Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Este fin de semana en Chapalmalal se realizó el segundo encuentro nacional de la Revolución de las Viejas. Al respecto, nuestra compañera María Marta Bruno nos contaba cómo se vivió esta reunión. Esto consistió en un encuentro de alrededor de 600 mujeres. Nos juntamos en el complejo turístico de Chapadmalal a debatir distintas temáticas que tienen que ver con cuestiones derivadas, todas básicamente de lo mismo, que es un concepto que se tiene que empezar a escuchar un poco más, que es el edadismo, la discriminación por cuestiones de edad. Y hay muchas mujeres que tienen algunas cuestiones que no están resueltas en sus vidas porque la sociedad les asignó unos determinados roles. La Revolución de las Viejas son un grupo de mujeres que trabajan a nivel nacional con la visibilización de una vejez activa. A partir del libro del mismo nombre, escrito por la actual portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien además encabezó el encuentro, ya hacen varios años que se coordinan actividades para mujeres y diversidades adultas y adultas mayores. En este segundo encuentro, unas 600 asistentes de todo el país participaron de distintos talleres para poner sobre la mesa la discusión sobre la vejez. Se trabajó intensamente en la área de viviendas colaborativas para evitar la vejez, porque eso es un proyecto más de largo plazo, pero también hay gente que está más interesada en viajar. Por ejemplo, hubo el taller de sexualidad para mujeres, ese es un taller importante también, talleres de cuestiones artesanales, hubo de distintas temáticas, talleres que nos involucran como personas mayores, pero todo atravesado por el concepto de una vejez activa, disfrutada, saludable, porque no somos viejas solamente las mujeres viejas, con distinta calidad de vida, pero también envejecen las mujeres trans, las mujeres travestis, con cada una desde su lugar, es distinto el envejecimiento. También hubo taller sobre eso, hubo joda, bailamos, estuvieron los amados para darnos un show, la verdad es que lo pasamos muy bien. Y finalizamos con la marcha. Desde La Plata, reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.